El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, recibí una carta del doctor Orejas que dice: Ralph, mi hija me llamó el otro día desde México y me dijo: pa, me gustaría que hagas un programa con música para trabajar en mi taller de cerámica. Algo calmo, que haga que mis manos al jugar con la arcilla sean acompañadas por notas que le den liviandad y firmeza al mismo tiempo al material. ¿Y cómo negarse a un pedido así? Y es por eso que arbitrariamente vamos a hacer dos programas. Al primero lo llamaremos Arcilla, y la música que lo acompaña son temas en español, de América del Sur, y casi en todos los casos de la Argentina, de donde proviene la hija del doctor Orejas. El segundo será la semana que viene, cerámica, y apunta al norte de habla inglesa. Como el doctor Orejas no se especializa en ese tema, la música puede no cuajar con echar la energía positiva hacia la arcilla y crear con mucho calor mediante una pieza de cerámica. Pero el intento está. Y comenzamos con la banda argentina Color Humano. Allá por los 70 cantaba Padre Sol, Madre Sal. Sol, Madre Sal, he nacido donde están, he nacido donde están, Padre Sol, Madre Sal, he nacido donde están. He nacido donde están, Padre Sol, Madre Sal, he nacido donde están, he nacido donde están, Padre Sol, Madre Sal. ¿Dónde están? He nacido donde están, Padre Sol, Madre Sal. Pensador, escritor y político argentino decía: lo actual es un complejo amasado con el barro de lo que fue y el fluido de lo que será. Y seguimos trabajando en el taller con Hilda Lizarazu en Puertas del Olimpo. Perdidos en el túnel del dolor, siempre hiere. Perdidos en un túnel frío y sin luz, no encuentro la salida, la salida. No encuentro la salida. Parado sobre un pedestal al viento, tan heroico en las puertas del Olimpo, solo se ven ruinas a tu alrededor. Las mujeres camas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Nos perdimos en las puertas del Olimpo. Nos creímos semidioses inmortales. Nos besamos y después nos traicionamos. Olvidamos el amor lo más sagrado. Lupita Nyong'o, una actriz mexicana keniana, dice: la arcilla puede parecer sucia en las manos equivocadas, pero ser arte en las correctas. Lisandro Artimuño, La última prosa. No sé si esperarte de nuevo por una mañana o dos. El jugo en mi sombra es ardiente. La buena sos vos, sos vos. La noche se agota de verme. Quizá es mejor descansar. Thank you. yo pisaré tu cama de fosas y no mariposas. Usarás, resolverás la última prosa, resuelve mis cosas. El gran Leonardo da Vinci decía: un vaso de arcilla cruda, si se rompe, puede repararse, pero no el de arcilla cocida. De Luis Alberto Spinetta, María Gabriela Epumer, en Canción para los días de la vida. Este día empieza a crecer, voy a ver si puedo correr. Como la mañana silbándome la espalda o mirando las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Alas, unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, vibrando al nacer,

de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Y del Brasil de Caetano Veloso nos vamos a México, donde la hija del doctor Orejas siente una especial fascinación por los colibríes, que casi siempre anidan en su casa. Natalia Lafourcade, pajarito colibrí. Todo va a estar bien, pajarito colibrí.

mi alma se ha de esfumar, porque el sol parece lluvia, el trigo verde girasol. El sol parece lluvia, el trigo verde girasol. La cerámica es el arte de la tierra, pero también del fuego, un requisito imprescindible para hacer objetos perdurables. Las largas horas en el horno transforman las propiedades de la arcilla y le infunden su carácter, con resultados a menudo imprevisibles. Por ello, se debe estar dispuesto a aceptar lo inesperado, a liberarse de las expectativas y ampliar la mirada para ver en la pieza no solo lo que se deseaba alcanzar, sino el resultado de la vitalidad de los elementos. Thank you. Y de Juana Molina, en Al Oeste, pasamos al Uruguay con Jaime Ross y Duérmase la Mamá. Duérmase la mamá, ya vino el toro de sapos. Duérmase, duérmase, mi niña, los brazos son ramas. Duérmase la Duérmase la mamá, duérmase.

primera parte de la obra En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Luego empezó a escribir en la contratapa del libro lo que sería la primera estrofa de Vasijas de barro. Las demás personas presentes decidieron participar y escribir estrofas adicionales. El resto de la letra de la canción fue escrita por Hugo Alemán, Jaime Valencia y Jorge Enrique Adum, quien escribió la estrofa que inicia con los versos «De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro». Luego de su fallecimiento en el 2009, Adum fue enterrado junto a Guayasamín en una vasija de barro, como había sido su voluntad. Y como este programa el doctor Oreja se lo dedica a su hija en México, me dijo que la despedida sea en la interpretación de uno de los folcloristas más importantes de la Argentina, Atahualpa Yupanqui. Y además le hace un regalito extra que comparto con los oyentes, y es que entrando a orejasaluniverso.com hay una segunda parte de este programa con más música para acompañar el taller de cerámica, o de dibujo, o hasta de automóviles. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. A mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida me cubra tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, sangre y sueño de mis hombres, sol de mis antepasados, sangre y sueño de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Y en mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. Y en mi muerte yazgo en ti y en tu polvo enamorado. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. De una vasija de barro, de una vasija de barro, vasija de barro.